Poetizcología. Mujeres pobladoras, revolución, resistencia, libertad. Poetizas. Revolución. No sientas impotencia. Crearemos conciencia. Poetizas pobladoras denunciando malvivencia. Si yo lo puedo hacer, si tú tienes el poder, si unamos nuestras manos para que podamos vencer. No sientas impotencia. Crearemos conciencia. Poetizas pobladoras denunciando malvivencia. Problemas persisten, la falta de dinero, el pobre ya no la resiste. Si el trabajo dignifica, esto me significa. Quiero la oportunidad, la solución de la vivienda. Hablo por mucha gente que la Jenny representa y representa. Yo vine de clase baja obrera que a veces lamenta que los politicuicos vengan y te la vendan. Puro bla bla bla, prometieron soluciones al hilo de la pesca. Verdad es verdadera, tus mentiras mentirosas. Estoy cansada que nos traten como cosas. Preparemos el terreno para que caigan en la fosa. Poetizas van furiosas, grito bien fuerte. Levantemos el puño, organicemos a la gente para que en un futuro vivamos un buen presente. El que estuvo encanado le manchan antecedentes. Si le cierran las puertas no le quedará más suerte. No le quedará otra que robarse reincidente. Sigo viviendo, recorriendo y viendo que la maldita iglesia cura sigue corrompiendo. Ay, usted sigue creyendo que en la iglesia no hay pecado. Todos somos pecadores, no hay excepciones. Si cuento acabado, si un rapero entra a una tienda por la ropa está fichado. La guerra se ha declarado, el inmenso imperio chico contra el versátil estado. Y mientras sigamos viviendo en situaciones precarias, seguiremos haciendo rap con rimas contestatarias. Somos juventud libertaria revolucionaria, construyendo libertad colectiva, porque seguimos la mierda y arriba hay buena comida. Sé muy bien que tenemos las armas para que nadie nos oprima, para que nadie te reprima, para que nadie nos oprima. Yo no sientas impotencia. Crearemos conciencia. Poetizas pobladoras denunciando malvivencia. Si yo lo puedo hacer, si tú tienes el poder, si unamos nuestras manos para que podamos vencer. No sientas impotencia. Crearemos conciencia. Poetizas pobladoras denunciando malvivencia. Si yo lo puedo hacer, si tú tienes el poder, si unamos nuestras manos para que podamos vencer. Poetizas se apoderan ya del micro y te cuentan lo que pasa en nuestra zona. Ya razona pa' copiarte, que le quitan la mercadería a vendedores ambulantes. Familia con el sudor de su frente, puño en alto pa' esta gente, pa' esta gente. Solo hay que darse cuenta que un empresario es mejor mirado. Mientras el pobre es explotado, mapuche maltratado. Tenemos resistencia, lucharemos con destreza. No nos rendiremos, no, no nos rendiremos fácilmente. No, tus planes perversos los destruyo con mil versos. Con mil versos. Políticos que pasan a llevar nuestra cultura. Su campaña electoral, borrando los talentos. El arte más pulento, el graffiti ha quedado en el recuerdo. Y viven en la gloria. Nos regalan Viagra para tenernos parados sin hacer nada. Nada, nada. Recapacita, el pobre trabajo necesita. La cesantía está en la lista de mi gente que agoniza. Familia sin un techo, hay tomas de terreno, descontento. Empieza el gran reto, la desesperación nos lleva un descontrol. Se apodera de la mente, esto se viene fuerte. Con el tiempo esto crece. Yo protesto con argumento, manifiesto con sentimiento por todas las personas que necesitan un sueldo digno para educar a sus hijos. La falta de oportunidad, la falta de igualdad, que nos una más y más. Organicemos con inteligencia, unamos nuestra fuerza. No dejemos que nos tengan como presa. La clavo mano, la venda, como quieren su vivienda. Es tan fácil de mandar, pero al gobierno no le importa nada. Poetizas, creando conciencia a través del rap. No nos cansamos, vamos al choque, loco, la pelea damos. La pelea damos. No sientas impotencia. Crearemos conciencia. Poetizas pobladoras denunciando malvivencia. Si yo lo puedo hacer, si tú tienes el poder, si unamos nuestras manos para que podamos vencer. No sientas impotencia. Crearemos conciencia. Poetizas pobladoras denunciando malvivencia. Si yo lo puedo hacer, si tú tienes el poder, si unamos nuestras manos para que podamos vencer. Para que podamos crecer, para que podamos vencer.